a viceintendenta de la lista 44, Armando Concordia, que encabeza justamente Armando Gay. ¿Cómo estás, Mireya? Un gustazo tenerte en el programa. Hola. Hablamos de Mireya López Berni. Bueno, muy buenos días, uh-huh. Pablo, ¿cómo estás? Uh-huh. Te veo contenta. Saludo a la audiencia. Uh-huh. Sí, obvio. Desafío. Estas cosas se hacen con alegría y con mucha pasión. Uh-huh. Eso es lo más importante. Uh-huh. Pero rol importante. Sí, sí. Viceintendenta de la ciudad de Concordia. Sí, ahora. Candidata. Uh-huh. Precandidata. Precandidata. Bueno. Sí. Pero siempre te gustó ese nexo entre legislativo, ejecutivo, ¿no? Sí, obvio, uh-huh. Porque bueno, igual yo ocupé el Consejo Deliberante uh-huh. en dos oportunidades, en dos periodos, y la verdad siempre trabajé con los uh-huh. equipos del Ejecutivo, porque las políticas que se pueden llegar a implementar desde un Consejo Deliberante uh-huh. tienen mucho que ver con la aplicación de esa uh-huh. ordenanza. Uh-huh. Uh-huh. Y si esa ordenanza que vos estás trabajando no es aplicable, es papel muerto, uh-huh. es letra muerta, uh-huh. ¿no? Tal cual. Entonces, está bueno explicarlo a eso, está bueno explicarlo. Y aparte transformar en el nexo directo entre el Ejecutivo. Todo lo que vos... Si trabajás en ambiente, si trabajás o alguna respuesta para los trabajadores, todo tiene que ser uh-huh. con el Ejecutivo, porque hay que consensuar, uh-huh. hay que dialogar. Uh-huh. Y fundamentalmente lo que es el Consejo Deliberante, que uh-huh. es la caja de resonancia de los problemas de la ciudad. Uh-huh. Entonces, y el Ejecutivo es el ejecutor. Uh-huh. Uh-huh. Y el Legislativo tiene la responsabilidad de legislar, de controlar y de representar. Seguro. Esas son las funciones de un concejal. Uh-huh. Entonces, si vos vas a representar, siempre tenés que escuchar todas uh-huh. las partes uh-huh. y obviamente a las personas que ejecutan, y uh-huh. vos tenés que convocarlas al diálogo, uh-huh. porque ya te digo, seguro. Si vos haces algo que una ordenanza, un marco de ley que para que sea aplicable y después queda en la nada, No, son cosas aparte que si nos sirven. Lograr el consenso es potente. Y sí, obvio. Sale aprobada con más potencia. Obvio. Bueno, obviamente que es un desafío. ¿Cómo viste la lista? Porque viste que cuando se conoció la lista que integrás, uh-huh. ¿Fue potente o no? Sí. ¿Cómo la analizaste? Y yo la veo como una lista muy potable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos personas de diferentes sectores, uh-huh. para empezar, uh-huh. que tienen territorio, que uh-huh. tienen capacidad, que son profesionales. Uh-huh. Hay gente joven, gente que quizás no tiene experiencia en gestión, uh-huh. pero tienen mucha capacidad uh-huh. y tienen eso de poder a la gente uh-huh. con una experiencia como uh-huh. yo uh-huh. y con algunos años encima, uh-huh. de aggiornarnos también, claro, porque nosotros tenemos que tener... La parte empuja. Claro, tenemos uh-huh. que tener la suficiente capacidad de escuchar a los sectores como son las mujeres, uh-huh. los adolescentes, uh-huh. los jóvenes, los chicos, uh-huh. los adultos mayores, para poder ayudarlos en la función que tenemos uh-huh. que cumplir nosotros, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas vos te vas aggiornando uh-huh. Escuchando a la gente, uh-huh. digamos, y abriendo. Hoy el mundo, viste uh-huh. lo que es, sí. la tecnología, uh-huh. todo lo que ha evolucionado, es necesario que uh-huh. vayamos aggiornándonos a los tiempos de hoy, ¿no? Uh-huh. A nivel campaña electoral, ¿también da la sensación de que hubo una evolución del vecino, no? Para mí sí. Yo creo que cada vez, yo siempre digo, ¿no? Cada vez los ciudadanos tienen más protagonismo. Perfecto. Y esto no hay vuelta atrás. Uh-huh. O sea, tenemos que abrir más todos los canales de participación bien, pública, bien. Porque hoy, fíjate, hoy si vamos a lo que es el tema ambiente, todos piden uh-huh. Audiencias públicas. Lo que pasa es que el ciudadano tiene que estar informado. Eso creo que es lo fundamental para uh-huh. poder participar. Uh-huh. Porque muchas veces se opina desde la lectura de cosas que no se corresponden con la realidad. Uh-huh. Entonces se toman posturas muchas veces que no tienen nada que ver, digamos, uh-huh. o se defienden cosas que hay que verlos técnicamente, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Mireya, ¿y cómo ves lo que está pasando con el peronismo hoy? Si bien se logró unidad a nivel nacional, va, unidad está, grabó, pero sí, dijo... Sí, bueno, pero sí, hay una unidad. Automáticamente es en columna. Y hay unidad acá, a nivel provincial. Y acá por ahí hay una amalgama. Viste que algunos dicen, positivo para movilizar al perine. Yo creo que es saludable. Bien, bien. Porque nosotros hace cuántos años que no tenemos una interna. Y a mí me parece que todos tienen que tener la posibilidad de participar y de competir. Así que me parece, y esa es la otra, la que el peronismo está en movimiento, claro, digamos, ¿no? Está movilizado, sin este, duda. Entonces, para mí es sano para una democracia. Estaba en duda entre los compañeros para... Mirá, ya llegó un mensaje, ¿eh? Y Mireya me decidió. Mirá vos, ya tenés un votante, ¿eh? Bueno, ¿sentiste esto que se generó mucha expectativa? ¿Vos sabés que se sí? ¿Conoció tu nombre? Sí, la verdad que bien, sí, pero, sí, amiga, pero pienso mucho que es por mi trayectoria en las funciones que yo vengo cumpliendo. Vos sabés que yo... he estado, cuando inició Enrique, empecé en obras sanitarias, que bueno, la verdad, fue un trabajo muy intenso el que se hizo ahí, asumimos con mucha dificultad, porque justamente nos tocó un tiempo con tormenta, con sequía, con inundaciones, o sea, fue muy difícil arrancar ahí en obras sanitarias, y bueno, después Enrique me convocó para obras públicas, que es lo que a mí me gusta, obviamente, porque uno en ese lugar tiene la capacidad de ir ejecutando y viendo lo que los proyectos que vos haces o lo que vos tenés en tu cabeza. Un escenario histórico de obras, y ¿no? Un escenario histórico con esa posibilidad encima de que sea la gestión con más obra pública que se ha hecho en la ciudad de Concordia y obra pública que la posicionan a Concordia en su localización regional, ¿no? Sí, sí, sí, como sí. Es el aeropuerto, los accesos, o sea, eso beneficia a todos, a la producción, al turismo, o sea, porque Concordia... Viste que hay en el escenario electoral, hay un reconocimiento de los otros candidatos a que esa vara queda alta. Sí, sí, queda alta, sí. Es la, verdad. La obra, los accesos, el aeropuerto. Y te puedo asegurar que el objetivo de Enrique es llegar hasta el último día de gestión trabajando por todos los proyectos y justamente ese es el acuerdo que tenemos con Armando, de poder continuar todo aquello que nos quedó pendiente, ¿no? Bueno, eso también hay que reconocer. Armando en principio marca la continuidad, que está bueno eso, ¿no? Sí. Que me imagino que ha sido parte de ustedes ser parte de esta lista. Claro, ¿no? Proponer la continuidad y reconoce las gestiones anteriores. Está bueno eso. Continuar una gestión transformadora. Esa es la idea, digamos, ¿no? Porque sabemos nosotros que faltan otras cosas. No solamente porque después va a estar la planta de agua en funcionamiento. O sea que hay que hacer un trabajo importante en obras sanitarias para cuando esa planta esté en funcionamiento. Tenemos que seguir con los colectores cloacales, con la planta de tratamiento. Si hablamos de saneamiento, ¿no? Seguro. Pero hay otros temas ambientales que hay que seguir trabajando mucho. Concordia tiene un problema ambiental con respecto a lo que es el mismo ciudadano que no sí, yo veo que no cuida. Sí, sí, por eso la generación muchas veces los microbasurales y estas cuestiones. Y que hoy el mundo, los chicos están cambiando a los adultos porque ellos están recibiendo otra información de lo que es una ciudad y el cuidado del ambiente. Y yo creo que eso ayuda mucho. Hay que fortalecer lo que es educación y producción para todo, para lo que es los adolescentes, las jóvenes, las mujeres, o sea, educación y producción son ejes de trabajo que eso también te lleva a, con el tema seguridad. Sin duda, mirá cómo se relaciona. Y claro, porque vos contenés, está bien, nosotros seremos una ciudad pobre dentro de las 31 ciudades que se miden, que son capitales de provincia en su mayoría, pero somos una ciudad rica. Y tenemos un índice de desempleo bajo. Muy o sea, bajo, es una ecuación ahí rara. Claro, pero es una ciudad que tiene su desigualdad como todas las ciudades argentinas y latinoamericanas que crecen más en territorio y en población seis veces más que lo normal. Seguro, ¿por qué? Porque es una ciudad que tiene mucho servicio y ofrece muchas cosas para los que se vienen a sentar a Concordia. Entonces tenés una ciudad planificada, pero en el periurbano desbordada justamente por esa gente que se viene a sentar a la ciudad. Aparte, va generando desafíos constantes, porque, es más, yo me acuerdo que una vez hasta con Enrique hablando, me planteaba, somos peronistas, tenemos que llegar con los servicios, tenemos que llegar con la luz, y no deja de ser un desafío eso, ¿no? No, vale, porque justamente tenés que ir resolviendo todo eso, porque tenés los centros de salud, los CDI, el transporte público, la escuela, o sea, son muchas cosas que el Estado tiene que articular para que todo eso le llegue a la gente. Pero somos una ciudad que tiene 3 hospitales. Los centros de salud a cargo del municipio que no pasan la provincia. Los CDI que tienen mucha contención, los 20 CDI que están en funcionamiento y están en buen estado de edilicio y en condiciones. Tenemos universidad, tenemos... las condiciones están planteadas, ¿no? Sí, y bueno, y estamos apuntando justamente a que esa ciudad que tenemos, que presenta muchos desafíos, porque lo que es la demanda de suelo urbano y la parte ambiental chocan, o sea, en una ciudad como Concordia que... Pero bueno, lo bueno es que está el análisis, sí, ¿no? En una ciudad que tiene... muchos temas de cursos de agua, de humedales, o sea, eso colisiona ambientalmente, entonces esa es la dificultad que vemos muchas veces del Estado para el avance de tierra, ¿no? De demanda de suelo urbano. Y eso, igual, acá hay que reconocer, ¿no? Hay un laburo interesante con el tema, porque viste que algunos plantean la demanda de la vivienda. Sí, sabemos que hay una demanda. Pero le tenés que dar condiciones a esa vivienda. Ahí está. Eso, pero igual, eso se transforma en un desafío importante. Sí, por supuesto, porque aparte, somos el único municipio que tiene un instituto de tierra y vivienda, pero es para resolver... Es lo que pasa en todos los lugares, que no hay resuelto el dominio de la tierra. Hoy vos sabés que hay muchas viviendas entregadas por el IAPB que figuran todavía el nombre del IAPB, porque hay otro trabajo atrás que se está haciendo, porque el municipio ha entregado muchas tanto adjudicaciones como escrituras, se está trabajando aparte mucho. Aparte algunos, hasta casas históricas que no tenían, hoy se resolvieron, y el tipo fue la pintora, hizo... Sí, pero ¿por qué? Porque vos ya sabés que es tu lugar, que es propio, que vos lo que invertí es tuyo, que no te lo van a sacar, que no estás usurpando, entonces es necesario ir teniendo... un equipo que vaya resolviendo esa situación. Mire ya, y es una de las políticas innovadoras de este gobierno. Sí, no, el Invitán, aparte, volviendo al tema que te va a tocar, es, bueno, obviamente si te dije, pero viste, esto es tu fe, te va a tocar, dije. Sí. El Invitán es un ejemplo de la búsqueda de consenso, viste que participaron todos los concejales, se renovaron o se modificaron cosas, pero Enrique lo mandó para que justamente se trabaje, y hoy es uno de los logros importantes de la gestión de Enrique. Sí, obvio. Y también en este momento está en debate en el Consejo Deliberante, ya ingresó lo que es la revisión del Código de Ordenamiento Urbano, que también es un código participativo, porque sin... Hay una comisión revisora de código donde participan todos los colegios que están involucrados con la ciudad, y cada uno hizo su escuchó desde por parte de los equipos técnicos todo lo que en estos 4 años que porque el último código fue sancionado en el 2018 y a partir de ahí obviamente la ciudad va cambiando, entonces es necesario una revisión para ir adaptando esa ciudad a lo que se está desarrollando. Si hablamos del aeropuerto, obviamente que hay ciertas condiciones que por tener un aeropuerto el uso del suelo tiene que ser compatible, y para eso también se tuvo en cuenta toda la reglamentación aeronáutica. Te doy un ejemplo. Sí, pero es claro. Se incorporó todo lo que es el catálogo de patrimonio, que se trabajó con el Colegio de Arquitectos, el plan de movilidad urbana que se trabajó con la UTN, o sea, la idea es seguir articulando con todas las instituciones y los organismos relacionados con cada tema de la ciudad. Ahí está, Bicisenda, te traigo, qué pelote se armó. Nosotros tuvimos nuestra postura, Pablito, ¿no? Totalmente a favor de la Bicisenda. Pero se generó polémica, ¿no? Sí, si querés hacer una pequeña explicación ahí. No, bueno, nosotros, esto es un programa nacional, Red de Vías Seguras se llama, que son, creo que son 20 ciudades en la Argentina que tienen este programa, y bueno, son fondos que vienen de Nación, que están destinados para eso, que es la creación de una vía circulatoria para el ciclista, que es el más vulnerable dentro del tránsito. Muchos preguntan por qué es de doble vía, ida y vuelta, digamos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver porque, primero, afectaría más frentes. Y aparte, si vos venís con la mano, digamos, de la calle, tenés que tener otra vía para la vuelta, seguro, digamos. Entonces, afectas más frente, o sea, es más monto de obra. O sea, es un son 27 kilómetros. Es tratar de unir, según el mapa de calor que nosotros, de acuerdo al estudio que se hizo conjuntamente con la UTN, tenés que unir esos puntos donde hay más circulación, justamente, que son las universidades, las escuelas. Sí, sí. Por eso Calle Sate, eso, ¿no? Pero la verdad es que está bueno, ¿eh? Después elogiamos otras ciudades que lo tienen y después... Exactamente. Es que el enojo por ahí vino del frentista. Y bueno, decirlo, ¿no? Pero sí, pero vos vas a otras ciudades y ves la ciclovía en todos lados. Sí, yo te digo, hasta el otro día me mandaron fotos de Humahuaca, que están haciendo ciclovía. O sea, ¿cuál es la? Eso es una ciudad sustentable. Aparte del escenario electoral, Mireya, viste que sí, se aprovecha, sí, se mete ahí. Sí, obvio. Esto también. Ni hablar. Vi en y es más, Armando estuvo ahí donde está sentada vos y habló y le dio mucha importancia, que Enrique también lo había dado, a la articulación público-privada. Ajá. ¿Qué visión tenés de esto? Uno entiende que es fundamental. Es fundamental. Vos recién hablaste de las 31 ciudades, hablamos de Paraná, que dice que 7 cada 10 personas son trabajadores públicos. Exacto, y acá no pasa acá. Eso también es verdad. Eso acá no pasa. O sea, no es una ciudad que vive del Estado, porque no tenemos tan, o sea, no somos capital de provincia, pero es fundamental el trabajo público-privado. Porque esto se construye entre todos, digamos. Entonces nosotros también tenemos que darle al privado las oportunidades para poder trabajar en la ciudad, ¿no? Y esto de tener ordenanzas que sean ley pareja para todos, es igualdad de derechos, digamos, ¿no? Bueno, te mandan un montón de saludos, te preguntan cuestiones ambientales. Dice, te felicito, Mireya, porque poco se habla de los candidatos de cuestiones ambientales. Vos arrancaste casi hablando de y pues, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo en obra pública, en la Secretaría, insistí mucho con el tema ambiental, porque hoy lo que es ambiente y género es fundamental, y bueno, estamos trabajando con los humedales. Acá vos sabés que hubo una ordenanza que se aprobó en la gestión anterior, impracticable. Era una ordenanza que tenía hasta términos que no se condecían con nuestro territorio. Modificamos la ordenanza, tenemos un equipo interdisciplinario dentro del municipio, especializado, que se ha capacitado para analizar todo lo que las propuestas que hay desde el privado, y además hay un Consejo de Protección de Humedales. Y nosotros somos pioneros, es una ciudad pionera en tema humedales, porque vos ya sabés que ley no hay de humedales. En todo lo que es agua, o sea, nosotros con el mismo código venimos protegiendo los arroyos, el retiro que tienen que tener. Ahora estamos haciendo un mapeo de todo lo que es cursos de agua y asentamientos, porque hubo mucho tiempo de sequía. Entonces ahora, que viene el niño, que vienen las lluvias, vamos a estar viendo. Por eso es que empezamos un trabajo de limpieza de todo lo que son arroyos y canales de agua, porque sabemos que está el tiempo llovedor, va a llover mucho, en poco tiempo y en forma intensa, y obviamente que las condiciones del río, todo indica que va a ir subiendo para el septiembre aproximadamente. Entonces, nosotros nos estamos preparando para eso. Bueno, después te plantean, acá un conocido, le mando saludo, que está vinculado con el tema turismo, dice, hay que ir por ampliar la cantidad de plazas del turismo. Me imagino que el turismo se toma como una pieza fundamental. Y yo creo que todas estas cosas, tanto el aeropuerto como los accesos, como la modificación del código, ampliando toda la zona norte para poder hacer desarrollo turístico, esas condiciones las estamos dando. Bien, Bien. Ahora te pregunto, en este caso, ¿no? Cuando nosotros planteamos la proyección de Concordia, planteamos el tema de los servicios públicos, sí, ¿no? Y ahí sabemos que la municipalidad es la mayor prestadora de servicios, sí, de la ciudad. Sí. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, nosotros, con lo que es el tema agua, uh-huh, vamos a tener una planta modelo, porque uh-huh, además de esa ampliación de la planta de agua, se está refuncionalizando la planta, la vieja, digamos. Sí, sí, está poniendo mejor, como sí, te dice. Sí, ¿no? Claro, se está refuncionalizando para uh-huh, que todo eso funcione en conjunto, uh-huh, una vez que yo creo que ahora en septiembre, octubre, por ahí ya empieza uh-huh, alguna prueba. Uh-huh. Pero todo eso, todo lo que es agua, digamos, uh-huh, va a estar solucionado por bien, mucho tiempo. Uh-huh. El tema gas, uh-huh, sabés que se hizo una... Sí, sí, sí. Una estación reductora que se hizo toda una cañería por Gualeguay y ahora se firmó un convenio para hacer la distribución en Villa Zorraquín y en Villa Adela. Uh-huh. O sea que todo lo que es cañería de gas, que también es un servicio, se está ampliando. Nosotros estamos pavimentando calles que consideramos importantes para la conectividad. Uh-huh. Hay mucha gente que te pide pavimentarme esta calle. Pues, pero bueno, hay dos formas de definir un pavimento. Uh-huh. Por la conectividad de los barrios, digamos, más alejados y uh-huh, flujo de tránsito y de tránsito uh-huh, del transporte público. Y también ir cerrando las redes, uh-huh, articulando. Pero nosotros tenemos que hacer esa conexión porque tenemos uh-huh, muchas calles de tierra. Uh-huh. Y por eso otro de los planes que consideramos importante es el cordón cuneta, porque es, además de urbanizador, es una obra pluvial, sí, que te va conduciendo el agua, entonces te protege, te mantiene más la calle, porque Concordia tiene muchos desniveles, uh-huh, entonces uh-huh, llueve y el trabajo que vos hiciste de máquina y de enripiado, uh-huh, se borra en un instante. Sí, aparte te corta la calle, sí, no, sí, es complejo. Sí. Y esas son las obras de infraestructura que uh-huh, hay que darle continuidad. Uh-huh. Te plantea el tema de seguridad, mira, uh-huh, ¿no? Un temita muy delicado hoy. Sé que se han instalado muchísimos domos de cámara y todo eso. Sí, pero no, ¿cómo estás viendo? La municipalidad uh-huh, ha invertido mucho en seguridad. Sabemos uh-huh, que es un tema provincial. Uh-huh. Pero siempre estuvimos dispuestos a uh-huh, colaborar. Uh-huh. Se construyó la comisaría décima. Uh-huh. Nosotros pusimos la mano de obra, provincia uh-huh, puso los materiales. Ampliamos la alcaldía, ya que está allá uh-huh, enfrente, sí, sí, a la UNER. Uh-huh. Se han puesto cámaras, uh-huh, se ha fortalecido lo que es el centro de monitoreo. Propuesta, ¿no?, de Enrique en este caso, de generar estos consejos. A mí, sí, me parecieron, sí, muy valiosos, sí, ¿no? Todas las patas. Sí, exactamente. Que pueden estar desde la justicia, la policía. Sí, tienen que estar todos bueno adentro, eso, sí. Y bueno, y lo que es la guardia urbana, que obviamente no es policía, uh-huh, como uh-huh, la gente uh-huh, pretende a veces que la guardia urbana actúe. Uh-huh. La guardia urbana colabora con la policía, uh-huh, obviamente, pero además es para la protección de los bienes municipales. Uh-huh, uh-huh. En general es uh-huh, eso, digamos. Uh-huh. Mireya, apelando a tu experiencia, ¿cómo estás viendo lo que pasa en el plano provincial, teniendo en cuenta que muchas veces eso condiciona una ciudad como, sí, Concordia o el plano nacional, con esta lista encabezada por Massa, con esta lista encabezada por el Beto Val acá, sí, en la provincia? ¿Cómo estás viendo todo eso? Y bueno, para nosotros Beto Val es una persona que yo, como ciudadana, si vamos al caso, lo veo una persona equilibrada, sí, una persona racional, uh-huh, yo creo que es una persona que analiza los temas, uh-huh, o sea, no me parece un tipo improvisado, bien, me parece bien, que tiene toda la capacidad de conducir la provincia. Se habla de una buena gestión en Paraná. Exactamente, aparte, una buena gestión y bueno, uh-huh, obviamente que ha trabajado con Gustavo uh-huh, Bordet y nosotros que venimos en un proyecto uh-huh, de Gustavo Bordet, con Enrique, con Armando, uh-huh, o sea que venimos trabajando hace mucho tiempo. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que se concretan con el tiempo uh-huh, también, uh-huh, sí, más sí, allá sí, de las personas, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Todo las gestiones hay que, todo lo que está bueno hay uh-huh, que continuar. Como es, mira el proyecto uh-huh, Mansore. Uh-huh. Sí, sí, ahora sí, tenemos sí, para hacer la última etapa al Mansore. Pero ¿cuánto tiempo arrancamos uh-huh, los peronistas? Sí, ese es un buen ejemplo para traerlo. Uh-huh. Los peronistas uh-huh, fuimos los que arrancamos con todo lo que es el saneamiento de la costanera central en un principio, luego continuamos con la desembocadura del Mansore, después con la otra parte del de Salta hacia el norte, con la conexión con ahora con la costanera Nebel. O sea, son todos proyectos que se le ha ido dando continuidad. Mire ya, en el caso de Massa también, ¿no? Ajá. Cuando hablamos de cuestión netamente política, ¿no? Te hablo, estamos hablando en presencia de dos modelos totalmente diferentes. Por supuesto. Ya te hablo justicialismo. Sí, más vale. Sí, sí. Son dos modelos. Y para mí es la persona más capacitada para llevar adelante lo que el país necesita hoy en este momento, porque es una persona que ya viene trabajando. Hoy, yo creo que este gobierno ha construido obras por todo el país. Yo no sé si hay algún municipio que no haya recibido algo. Gestión de Macri nos endeudó, pero vos viste obras. No, fueron destinadas ahí. Y no fue, o sea, la plata se fugó, no fue a la gente. Y yo, está bien, estamos con una inflación galopante que yo creo que va a mejorar, eso tengo mucha fe de que va a mejorar porque hay un equipo trabajando en eso, pero se ha hecho obra en todo el país, es impresionante, y obras que la gente necesita. Yo siempre digo, los políticos antes no hacían agua y cloaca, porque decían no es una obra para inaugurar, pero este gobierno sí lo hizo, o sea, en la cabeza de Enrique lo pongo hoy, porque él ha peleado mucho por el desde Nosa, por que cada pueblo, cada intendencia tenga la capacidad de saneamiento, que es calidad de vida. Sí, le cambia. Aunque vos, aunque sea una obra enterrada y que después vos no la veas, digamos. El vecino sí. Y proyectando el país, que después sabemos cómo impacta en Concordia, ¿te genera expectativa esto del gasoducto, de lo que se está proyectando con el tema litio? Pensando en este salto de calidad que el vecino quiere, porque después de la inflación, viste, hoy tenés que tener 240 lucas para no ser pobre. Y bueno, es ajeno a Concordia. Claro, eso, exactamente, ¿no? Es la macroeconomía. Pero te es alentador todo ese escenario. Y yo creo que sí, porque son obras históricas que se han venido y que se han podido desarrollar y ejecutar en ahora y que van a estar en funcionamiento, y yo creo que va a traer mucho beneficio al país. Mireya, ¿cómo estamos en el escenario de campaña? Tramo prácticamente final de lo que es la campaña electoral. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están teniendo contacto con el vecino? Bueno, nosotros en general tenemos una agenda bastante apretada porque estamos recorriendo todos los sectores. O sea, no solamente yendo a los barrios y hablando con la gente, porque en realidad nosotros cuando vamos lo que queremos es escuchar a la gente, más que nos escuchen a nosotros, pero fundamentalmente trabajando con los referentes, digamos, que son los que te traen el problema territorial que tienen y que uno tiene que apuntar a resolver. O sea, te va fijando las prioridades, todo este tipo de reuniones que uno va haciendo, ¿no? Igual, me imagino, altamente positiva. Y te va marcando la agenda. Es así, o sea, la gente es la que te tiene que marcar la agenda con la dificultad que tenga en cada sector que uno, y hoy, uno va recorriendo. Entendiendo Concordia, Mireya, estamos hablando de realidad es totalmente diferente de lo que es un barrio con hasta idiosincrasia. Sí, diferente, sí, ¿no? Sí, sí, así es. Lo loco que ha pasado con Concordia, sí, o no. Sí. Después se transforma casi en un punto emblemático de la provincia, obviamente. Y sí, por supuesto. Sabemos lo que es Concordia para algunas elecciones. Mireya, no me queda más tiempo. Bueno. Ha sido un gustazo tenerte. Bueno, lo mejor, y esperemos después tenerte como candidata, bueno, hoy precandidata todavía. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí tenés el micrófono, hablale al vecino, mandale un mensaje. Viste que nosotros vemos que hay cierto grado de enojo con algunos sectores políticos, pero es como que se renuevan las esperanzas en cada escenario electoral, ¿viste? Hay una vara alta de la gestión de Enrique, ustedes proponen la continuidad, por eso la continuidad con... Obviamente soñando con una Concordia mejor, digamos, ¿no? Que confíen en nosotros, que nosotros somos de acá, de Concordia, nacimos acá, tanto Armando como yo nacimos acá, queremos Concordia, queremos nuestra ciudad, la queremos ver crecer, así que ese es nuestro compromiso con el vecino. Ahí está, ¿eh? Así que... un gustazo, mira. Bueno, siempre es grato tenerte en esta oportunidad, en otro rol. Sí, exactamente. Igual te gustan las contiendas electorales, ¿no? Sí, obvio, yo soy... El peronismo le gusta. Y bueno, yo soy una militante más allá de, del cargo que ocupo, obviamente que muy dedicada a mi gestión en la obra pública, pero bueno, hoy me toca este rol y yo asumo el desafío, digamos, porque obviamente tengo un compromiso. Un gustazo. Gracias. La seguimos. Cómo no. Ahí está.